Estoy en la esquina del mundo. He hecho un hueco en la arena para reconfortarme de las lluvias que nunca cesan. Estoy perdido con los ojos púrpura, como cardos en llamas, la mirada extraviada, la angustia rasguñando el vientre. Tengo dos monedas escondidas y mis armas hace tiempo que caducaron. Si alguien me lo pregunta, no sé cómo sigo como con las banderas en llamas, esta bestia pendiente que no renuncia, que no me deja morir del todo. Bueno, buenas tardes, un poema de Marco Antonio Gabriel, leído por Gabriel Arias Salcedo, quien conduce junto con un servidor, Ramiro Lomelí, este observatorio humano. Me parece un poema espléndido. Bueno, Marco es un muy buen poeta. Y sabes que hay tres imágenes en ese poema que me dicen muchísimo. En la esquina del mundo, primero, ¿no? Digamos, en el quiebre de lo que conozco. En la urbe. En el quiebre de aquello a lo que estoy acostumbrado, ¿no? En el quiebre de lo que doy por hecho, etcétera, ¿no? Ese es la esquina del mundo, das vuelta y no sabes qué va a aparecer, ¿no? Huele a barrio. A ¿no? Y luego el asunto de las armas caducas, ¿no? Las armas caducas. Que hace tiempo que caducaron mis armas. Hace tiempo que caducaron, ¿no? Que me parece que sintetiza esa frase el estado actual de la cultura. Pues esto que luego los filósofos o algunos filósofos llaman, creo que provisionalmente, posmodernidad, ¿no? Digo, si es que lo queremos pensar así, en relación con la primera imagen de la esquina del mundo, que me lleva al asunto del conocimiento, de lo conocido, de los valores que yo daba por hecho que nos establecían unas reglas del juego, ¿no? Etcétera. Que luego se vuelven armas caducadas. Sí. ¿No? Pero luego, la otra tercera imagen, que es esta de no sé por qué. Esta bestia. Mis banderas. Sí, no. Sí, mis banderas. Bueno, que esa sería la cuarta, pero ajá. Esto de las. No sé por qué mis banderas permanecen en llamas. No sé cómo dice literalmente. No sé por qué. Dice. No sé cómo sigo con las banderas en llamas. Sí, no sé. Es que hay una como pasión, digamos, que tiene que ver con las dos imágenes anteriores. Ajá. Y luego el asunto de esta bestia, ¿no? Ajá. Que no me deja morir del todo. Es que está ahí el impulso vital, sí. ¿No? O sea, estoy condenado a vivir, pues. Así, ¿no? Es. Estoy condenado a vivir. Yo lo asocio también un poco con el camino del guerrero, ¿sí? Porque él se sabe así. Él está consciente de que las armas ya son caducas. Sin embargo, cuando dice no sé por qué, probablemente es una suerte de voluntad lo que está detrás de eso, ¿no? Y yo lo quiero reflexionar por el lado un poquito antropológico, en el sentido de que ahora sí que a veces no queda más que la voluntad, ¿no? Y ante toda la adversidad y todo lo que sucede, a veces lo único que nos queda es la voluntad, ¿no? Que es cierto, todos tenemos derecho a caernos, a tropezarnos, a incluso, ¿por qué no?, hasta entristecernos y deprimirnos de vez en cuando. Yo digo que no cae mal, pero hay un factor ahí, hay un elemento que subyace, que es la voluntad, ¿no? Y esa no tiene explicación alguna. Desde los mismos griegos, los estoicos, ni siquiera la analizaban, simplemente la ejercían. Y de eso se trata en ocasiones, pienso, de ejercer la voluntad como único recurso ante la adversidad humana, ¿no? La sociedad y todo su, en este caso, su manifestación actual, que escandaliza, que es tremendamente más allá de lo, incluso de lo surrealista, ¿no? O sea, por todos los acontecimientos cotidianos, ¿no? Sí, y me parece que este poema, que además llega aquí a este programa y que lee Gabriel, pues digamos como de una manera azarosa, ¿no? Simplemente lo reencontraste, te pareció interesante y ahí digamos como el poder de la poesía, porque así es. Porque creo que es una excelente introducción al asunto del cual queremos hoy explorar, indagar, dialogar aquí Gabriel y yo, que tiene que ver con ¿qué te parece si lo anunciamos con música? Pavel, si quieres, esta de los dinosaurios, ¿no? De Charly García, creo que es una buena introducción también al tema, que al asunto, me parece mejor que decirlo, del cual vamos a platicar hoy. Muy bien. Vamos escuchándola. Pero los dinosaurios Esto es Observatorio Humano. Regresamos. Bueno, ya escucharon ustedes esta canción de Charly García, el argentino, que él hace, que a mí me parece como a nivel de himno en las circunstancias en las que él crea esta canción, porque, bueno, pues tiene que ver con la desaparición de miles de personas en aquel país cuando las dictaduras militares, ¿no? O la dictadura con distintos ejecutivos, digamos, jefes de ejecutivo, todos militares, allá en Argentina, pero que es muy, lamentablemente, desgraciadamente, muy pertinente en la actualidad mexicana, ¿no? Yo quisiera proponerte, Gabriel, platicar de ello, relacionarlo con el poema, pero además llevarlo a un nivel que quiero intentar, a un nivel vital, ¿sí? Porque este tipo de asuntos no vale la pena teorizarlos nada más, no vale la pena llevarlos a un juego de palabras nada más, sino hundirlos en lo más existencial de uno mismo, ¿no? Te lo digo porque aquí enfrente de mí está mi hijo, quien tiene 22 años, 23 años, la edad en que yo ya era padre, ¿no? En una época distinta, y quiero hacerlo frente a él porque sé que él le toca como joven, con toda la sensibilidad que puede tener un joven, y las expectativas, digamos que son el otro lado de la moneda de esa sensibilidad, un mundo de desapariciones, ¿no? Un mundo de desapariciones de certezas, un mundo de desapariciones de reglas del juego, un mundo de desapariciones de caminos seguros, un mundo de desapariciones de personas, un mundo de desapariciones de oportunidades, etcétera. Y por eso digo yo que estamos hablando de un asunto, no de un tema, ¿no? Y nos obliga a todos no a todos los coetáneos, sino a todos los contemporáneos, a todos los que vivimos esta época en distintas edades, tener una respuesta para esto que está ocurriendo. Estamos en la esquina del mundo. Así es. Estamos en la frontera donde desaparece aquello a lo que estábamos habituados y aparece algo totalmente difuso, inidentificable, anónimo, porque ni siquiera tenemos nombre para ello. Es muy difícil, pero tenemos que nombrarlo. Tenemos que encontrar la manera de nombrarlo. Y de ahí de repente las posibilidades que nos ofrece la poesía, ¿no? No podemos obtener definiciones de un poema como el que leímos, el que leíste al comienzo de este programa. No se puede. Pero nos dice aquello para lo cual no tenemos definición, nombre. Sabemos en qué mundo estamos, en un mundo que se niega ya a ser mundo. En un mundo en donde los jóvenes como protagonistas, como actores, a mí me sorprenden por su entereza, por su sensibilidad. Y desde luego, hablando en términos generales, podríamos decir que muchos jóvenes andan mal. Pero sin justificar nada, ya lo hemos comentado, han terminado por ser víctimas de todo esto. Son víctimas. Uh-huh. Y finalmente lo que subyace aquí es es, no sé, una generación de jóvenes con un reto enorme, aprender a vivir en ese lodo, aprender incluso a ensuciarse lo menos posible o nada, aprender a incluso a tener un esto es indispensable, un sentido a la vida, y en medio de todo ese caray, no encuentro otra palabra, bueno, de este caos, o el joven tiene que salir adelante, y es aquí donde enfrenta problemas en su personalidad, porque no es fácil, o sea, saberse en un mundo así. Tú puedes decirle, mira, en mi tiempo podrías andar en la calle, en fin, puedes darle todo un sermón incluso para que se cuide y todo, ¿no? Pero la realidad también es que el joven tiene que divertirse, tiene derecho a divertirse, tiene todo el derecho a buscar y a explorar. A explorar, a equivocarse, ¿sí? Tiene todo el derecho. Y es que ellos son los protagonistas. Uno es un acompañante nada más, de veras, aunque en ocasiones parece que abusamos, pero es solamente un recurso. Tenemos muy en claro que el protagonista es el joven, y por eso nos da miedo, porque dicho sea de paso, pues a nosotros qué, Ramiro, siempre pensamos en los seres queridos, en los jóvenes. Sí, y hace poco estuve en una charla, había varias personas, algunos poetas y algunos sociólogos, y hubo referencias a esto que llaman los millennials, ¿no? Que me parece que es una generalización, porque ni todos los jóvenes, y hay un sobrediagnóstico, digamos, regularmente hecho por gente, además, que no pertenece a esa generación, ¿no? Sino adultos que se asumen como jueces, ¿no? Y como definidores de lo que se supone que los jóvenes son. Pero yo les decía, bueno, los jóvenes están sufriendo lo que los más viejos construimos, o deconstruimos, o destruimos, ¿no? Sí. Porque todas las certezas las destruimos los más viejos. Y me parece que en todo caso tendríamos mucho que aprender de los jóvenes. Tenemos muchísimo que aprender de los jóvenes. Para empezar, esa fortaleza a la que tú refieres, ¿no? Porque ser joven en un mundo como el actual es peligroso, ¿no? Y debes, supongo yo, tener una capacidad de... pues es que eso que tú llamabas voluntad hace algunos momentos, ¿no? Sí, en ellos, en los jóvenes, se manifiesta en una ironía o a veces en actitudes que parecen de burla, y que los adultos en ocasiones les recriminamos, ¿no? Pero creo que en el fondo es eso, ¿no? O sea, esa capacidad de respuesta que la tienen, ese valor intrínseco. Sí. Esa voluntad, entonces, ¿cómo se manifiesta? Pues en ocasiones, al no tener, vamos, la experiencia del adulto, el camino recorrido del adulto y los errores respectivos, pues creo que les queda muy bien eso, y pues ya hasta el mismo Chelo definiría, ¿no?, que sería una contradicción no serlo. Sí, entonces, eso sí, hay que admirarles, hay que admirar su belleza. La belleza de los jóvenes, la belleza de la juventud, sí, ¿no? Sí, claro. Originalmente nos habíamos planteado hablar de la violencia en el mundo, pero bueno, nos toca hablar de la realidad que vivimos, que es Jalisco y México. Pero creo que en todo caso la violencia es un síntoma de algo mucho más complejo y no es, sí, muchísimo más complejo. Y pudiera ser, pienso, la labor de los adultos como vincular ahora sí que el tema de la violencia, lo cotidiano y pues tremendo de la violencia, con vincularlo con la belleza, con la expresión, vamos, no con la, ya no con la expresión, en este caso la poesía o la prosa poética, sino vincularlo con esa posibilidad que tenemos como humanos de, aún en los momentos más trágicos, encontrar la belleza. O sea, y no porque el objetivo de la vida sea encontrar la belleza, pero te ayuda muchísimo para poder sobrellevar algo que de otro modo sería atroz, como lo es, pero sería todavía más trágico, porque y no sé, más mortal, por decirlo de alguna manera. Creo que la concepción estética o la percepción estética, yo diría la alternativa estética, es una opción muy viable. En este momento estaba recordando un poema, no lo recuerdo textualmente, acerca de precisamente de los jóvenes de Ayotzinapa, y el poema expresaba desde luego el dolor y todo lo que a veces solamente el recordarlo ya es muy muy muy muy penoso, muy desagradable, pero recordaba eso de una forma bella y lo recuerdo también, lo asocio con una escena de la película de La Sociedad de los Poetas Muertos, cuando un joven, el personaje central, Neil, que toma la decisión de suicidarse, y luego su amigo Todd, que es por así decir su mejor amigo, al saber la noticia, él no sabe cómo reaccionar. Entonces hay una escena ahí a la que me quiero referir, Ramiro, en donde el joven está viendo el paisaje, y el paisaje es hielo, puro hielo, todo congelado. Él observa todo eso y desde luego ahogado en la tristeza, no tiene más palabras, recuerdo la escena, que dice: esto es hermosísimo, esto es bellísimo. Creo que la misma violencia está generando también una especie de movimiento, no sé si llamarlo movimiento, no sé cómo llamarle, en donde precisamente, bueno, tenemos que escribir, hablar, describir, esculpir lo que es sobre la realidad, pero la realidad es así, entonces no hay remedio, tienes que lo que quieras sobre esa realidad, no puedes evadirla, claro, escucha banda, ve al partido de las Chivas, sí, y excelente, ¿no? Excelente, y lo recomiendo, por cierto, lo digo en serio, porque la realidad es diferente. Esto es una pendejada de la realidad. La realidad es muchísimo, muchísimo, muchísimo más interesante incluso. Y vaya el término, que no significa mucho, son dos facetas, ¿no? Y la parte esta del regocijo y del alboroto y es la superficie nada más, es solo la superficie. Y cuando el joven vive en esa superficie, si algún día tiene una crisis, no se la acaba, porque aprendió toda su vida que el sentido de la vida es eso, pero eso es tonto. Si lo analizamos un poquito con inteligencia, ni siquiera con mucha, con un poquito de inteligencia, nos damos cuenta de que es tonto. Claro que lo es. independientemente del dinero que esté involucrado, por ejemplo, ahorita en el fútbol, esto refleja una faceta del humano que es lo... Voy a decirlo de otra manera, en palabras de Carlos Castaneda, el ser humano tiene el tonal y el nahual. En el tonal entrarían todos esos aspectos superficiales, tremendamente sin sentido. Y cuando digo sin sentido, quiero decir que esos millones que se ganan en las apuestas, todo eso, porque ahora está muy de moda, ¿no? Si empata tal equipo, etcétera, etcétera, y todo se vuelve eso, un apostar, la expectativa de ganar, pues todo eso no sirve. Todo eso es tonal, es la cáscara. Y el nahual, dice Castaneda, no lo digo yo, es todo aquello que le da un verdadero sentido a nuestra existencia. Y a mí no me da un sentido el saber si tal equipo, tal jugador, etcétera, etcétera. Eso tal vez me ponga alegre un rato, pero si después de ese rato sigo echando brincos, es que vivo nada más en esa superficialidad. Y alguien podría decir, pues aquí déjame, estoy a gusto, ¿no? Yo no sufro, yo no me... Sí, me la estoy pasando bien. Me la estoy pasando perfectamente, ¿no? Pues qué bueno, yo lo celebro. Pero sí, la vida es más compleja que eso. Fíjate que hace, por estos días, el doctor Castellán Rueda, en el Face, lamentaba muchísimo el caso de un joven que se quería suicidar en Lagos de Moreno. Y que generó una especie de público ahí donde se dio el evento, vamos a llamarlo así, el evento, de un público de curiosos que hasta se estaban divirtiendo, ¿no? Como si fuera un espectáculo. Y generó un fenómeno de opinión pública en redes sociales, de gente que incluso se burlaba. El problema de reducir, digamos, la épica o el sentido trágico en la vida, incluso el estético, por ejemplo, fenómenos como este, el fútbol de las Chivas, ¿no? Ahora que ellos están en este asunto de la final, es que lo conviertes la vida en un espectáculo, ¿no? Y se nos olvida en este escaparate totalmente artificial que la vida del ser humano es sagrada. Y no estoy hablando aquí, digo, no soy evangelizador, no, es sagrada. Y defínanlo como quieran cada quien, ¿no? El ser humano es sagrado. Eso es lo que se nos ha olvidado. Sí. Por eso, por cualquier cosa, nos agarramos a golpes. Sí. Por cualquier cosa. Por cualquier tontería. Sí. Es absurdo, ¿eh? Es absurdo. Y por cualquier tontería competimos salvajemente también. Así es. ¿No? Que es como otra faceta de lo mismo, la violencia, ¿no? Una violencia endulzada por los motivadores profesionales, ¿no? ¿Verdad? Tú tienes que vencer. Tú puedes. Tú puedes. Vamos a... Y si no, ahí te van varios libros de superación personal. Sí, claro. Y luego una violencia... Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Digamos, legalizada en la política, por ejemplo, en la perversión del Estado de Derecho, ¿no? Y de eso hay muchísimos ejemplos en México, ¿no? El día de ayer o antier, Ramiro, escuché una declaración de la candidata del Partido Demócrata en Estados Unidos, uh-huh, Hillary, y dijo que el asunto trágico aquí, bueno, no hablaba de la realidad mexicana, supongo que estaba haciendo alusión a la realidad norteamericana, aunque bien pudiera aplicarse a nuestra realidad. Y decía que lo trágico a todo esto es que hubiera un poder que inventa mentiras y que además reprime a quien no crea esas mentiras. Sí. Es la violencia institucional. Oye, este totalmente legal. Este horrible término de posverdad, ¿no? Es horrible. Verdad histórica. La posverdad no puede ser sino mentira, ¿no? Es un eufemismo para referirse a la mentira. Porque lo que está antes o después de la verdad solo puede ser la mentira. Así es. ¿No? Bueno, entonces regreso al asunto este de la sobrediagnosis que hay con respecto a los jóvenes. Me parece que está mal dirigida. El diagnóstico se tiene que hacer sobre los viejos, sobre nosotros. Somos nosotros quienes cometimos todo esto, no los jóvenes. Mientras nos divertíamos. Mientras nos divertíamos y mientras perseguíamos placer, esperanzas, sueños, deseos, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso esas fantasías de alcoba que son las ideologías. Así es. ¿No? Todo eso lo podemos englobar bajo un solo término, locura. Así es. Nosotros, los, digamos, adultos de toda edad, somos quienes necesitamos el diagnóstico. ¿No? ¿Vamos con música? Vamos. Adelante. Con música. Yeah. ya regresamos después de haber escuchado de nuevo al Charlie García. Fíjate, Gabriel, que voy a mencionar algo, a comentar algo, que aparentemente no tiene relación con lo que hemos hablado, pero me parece que sí. Por estos días hay una, digamos, no es debate, una polémica ociosa, pero muy peligrosa, entre los políticos de Jalisco, con el asunto del financiamiento a los partidos políticos. Sí. Y entonces, en este rollo del espectáculo, porque la opinión pública es de espectáculos, de shows, de creencias, resulta aparentemente muy plausible que le retiren el financiamiento a los partidos políticos, ¿no? Y que luego se los den nada más en años electorales, ¿no? Uh-huh. Hay una terrible trampa, porque me parece que a los políticos de ahora y a mucha gente ahora se le olvidó para qué se supone que iban a venir aquí a servir los partidos políticos, ¿no? Un partido político es digamos una forma institucional para que los ciudadanos, todo tipo de ciudadano, pudiese organizar y participar políticamente. Y se suponía que el financiamiento era para que todo tipo de ciudadano pudiese participar a través de los partidos políticos en la política, sobre todo en lo electoral, para poder ser votados y para poder votar, ¿no? Entonces estos hombres ahora de manera muy tramposa dicen, no les demos financiamiento, porque además los partidos no solamente sirven para elecciones, se supone que tienen una serie de obligaciones, incluso didácticas, de formación de ciudadanía, de organización política de los ciudadanos, y haciendo honor a su nombre, de partidos, representar a una parte de la sociedad, ¿no? Que tenía que ver con la visión social y de clase, y por eso el PAN era el partido de lo empresarial religioso. Y por eso el Partido Comunista era, cuando existió, era el partido pues, de los obreros, ¿no? Y bueno, digamos de los campesinos también, ¿no? Etcétera. Entonces estos hombres de la política en Jalisco, tramposos, primero desideologizan a los partidos, ¿no? Es decir, ya no representan nada, ya no hay una referencia con a partir de cuál comparar su función, y ahora dicen vamos a quitarles el financiamiento, y nada más en año electoral, o sea, nada más cuando los vividores que se adueñaron de los partidos necesitan dinero para su elección, la de ellos, porque ellos definen quién van a ser candidatos, ¿no? O sea, pero cuando los partidos tienen que servir para los ciudadanos, ahí ya no va a haber financiamiento, ¿no? Cuando se supone que el partido debe capacitar, organizar, ¿no? Crear ciudadanía. Esto etcétera. Explica que es la misma derecha, ¿no? La que está. Pues claro. Y es el desmantelamiento de las instituciones, ¿no? Que provoca, que es síntoma, pero que también es causa de este caos. Sí. Y de este salvajismo, y de esta violencia, y de este particularismo de intereses. Pero la gente cae en la trampa y dicen, claro, que les quiten el financiamiento. Maestro, pero si era una institución que te debe servir a ti, lo que tienes que ir a exigir es que te sirva el partido político. Lo que tienes que ir a exigir es que tú puedas participar en ese partido político, incluso ser candidato, porque un partido político tiene que ser democrático y tiene que ser transparente. Pero ya se les olvidó todo aquello, ¿no? O sea, lo degradaron tanto, lo corrompieron tanto, que ya hasta se nos olvidó para qué, el para qué de un montón de cosas en este país. Yo creo que la gente vota sin conocer los principios, los fundamentos ideológicos. Eso, es más, creo que el mismo término resulta complejo. No porque no estoy subestimando, simplemente es parte del político, parte de ese trabajo de engañar, de ahora sí que dirán ellos de estirar la cobija, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Tienen hasta una forma muy, sí, muy rara de llamarlo. Bueno, esto parece accesorio, parece hasta banal hablar de esto, pero es que por eso decíamos que es un asunto este del que hemos intentado hablar durante este programa, complejo. Pero es que es como dicen, multifactorial, ¿no? Sí. Es que, qué feos términos, ¿no? Pero bueno, sí, horribles palabras, pero... y entonces, pues todo mundo evade su responsabilidad, todo mundo... O sea, el profesor ya no quiere ser profesor, el político ya no quiere ser político, el gobernante ya no quiere ser gobernante, el estadista ya no quiere Estado, ¿no? Etcétera. O sea, pues, y bueno, en este caos, el que manipula mejor, pues le va bien, ¿no? Le va bien. O sea, sí, ese es el arte, dirían ellos, ¿no? Ahí está el arte. Lo demás es artistas que andan en cosas inútiles. Pinche locos, ¿no? Sí, sí, es que si te dedicas al arte o eres putito o eres loco, ¿no? 5 minutos. Bueno, oye, platícanos rápido de tu evento del 4 de junio. Sí, les recuerdo que tendremos un evento en Tonalá, en el día 4 de junio, desde las 2 hasta las 8. Es domingo 4 de junio, de 2 a 8. En domicilio es Juan Rulfo 343, Fraccionamiento Educadores Jaliscienses en Tonalá. Muy cerca del Cerro de la Reina, un lugar muy adecuado para este tipo de eventos, que va a consistir básicamente en un buffet vegano, música, bueno, muy, muy adecuada, también muy apropiada para el momento, y después una función de títeres en cámara negra con el proyecto No Alegría, que presentan la obra muy breve de Bobby Paranoia, y son títeres en cámara negra. La verdad yo no conozco este espectáculo, pero muy recomendable. Conozco a sus integrantes y la verdad son personas muy, muy capaces y que ya tienen buen tiempo en esto de los títeres, ¿no? Bueno, hay platillos veganos, hay títeres, hay murales que observar. Hay murales que observar, murales de varios autores, Chava Rodríguez, Felipe VII, está un mural de Ricardo Alemán y Cristos Lezama, hecho por los dos. Está también un mural de Enrique Jarero y Edgar Badial. Bueno, hay algunos otros murales, pero es como más colectivo. Y hay algunas expresiones en la pared, por si alguien... Escritores, si hay alguien que le da por la belleza en medio de la violencia, pues claro, ahí hay la opción de claro, plasmarlo, ¿no? En un muro. ¿4 de junio a qué horas? 4 de junio, de las 2 a las 8. Tiene un costo de 120. E incluye todo, incluso una rifa de libros. De libros principalmente. Bien. Pues nos tenemos que despedir, Gabriel. Yo creo que el asunto del que hoy abordamos nos da para mucho más, ¿no? Ojalá. El próximo viernes, yo creo que le seguimos con esto, ¿no? Esperemos, ¿sí?, estar aquí. Muy bien. Muy bien. Pavel, gracias. Ahí nos vemos. Esto fue Observatorio Humano.